Yo, Baby Rex, JDC, Looney Tunes y Nasty. Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así. Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti, yo te necesito aquí. Hoy vivo del recuerdo, mi amor, pasión y sentimiento, la seducción que me hacías vivir cuando estaba junto a ti. Recuerdo cuando tú me decías JDC, cántame una canción para perrear junto a ti. Sigue mis movimientos, te voy a seducir. Mientras yo estoy bailando, tú cantas para mí. Te iba acariciando hasta quitarte el G-string. Disfruté tus movimientos bajo la luna llena. Perreaba para mí, yo te cantaba a capela. Pedí a JDC, quémame con tu candela. Por eso todavía te extraña el centinela. Chori, cuando tú lo mueves, mueves todo lo que tienes. Me vuelves loco, mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. Chori, cuando tú lo mueves, mueves todo lo que tienes. Me vuelves loco, mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. Tú tienes que me pelea bien a fuego a mí. Come back, baby, I miss you badly. Es que me hace falta, the way you move your body. Vuelve, lady, I miss you sadly. Yo, that was a you in a me like me, Mr. Philip can't please. The day you all have lived this man unhappy. Vuelve, baby girl, vuelve. Te voy a dar chiquitita lo que tú quieres. You never regret it. Come back and this time me, I give you so fuerte. The loving you, I go get na go be al galete. Esta vez cuando regreses, girl, mina con lechugo. Mi linda flor, ¿dónde estás? Mi dulce amor, ¿cuándo volverás? No puedo seguir viviendo así. Amor, ¿dónde estás? Mírame cómo sufro por ti. Yo te necesito aquí. Chori, cuando tú lo mueves, mueves todo lo que tienes. Me vuelves loco, mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. Chori, cuando tú lo mueves, mueves todo lo que tienes. Me vuelves loco, mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. Yo, Baby Rex, Mr. Philip, JDC, Looney Tunes, Nasty and Bones, Big Junior y el pueblo. El pueblo. El pueblo.